El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Queridos amigos y amigas, oyentes de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde-noche calurosa, muy calurosa. Tenemos tantos como 31 grados Celsius a esta hora de la tarde-noche del día de hoy, domingo 6 de marzo de 2022. Son las 19 horas con 12 minutos en el tiempo central. Y la audiencia al momento en los 72 oyentes, a los cuales les agradezco mucho el favor de su atención. Y bueno, sí, la verdad es que hace harto calor el día de hoy, pero bastante calor. Sí fue un día, sí de golpe subió la temperatura, de estar toda la semana en días de 20, 21, 22. Pues de golpe, normalmente va subiendo gradual a lo largo de la primavera, ¿no? Al menos de febrero a marzo va subiendo poco a poco a poco. Y ya que llega abril, sí es cuando llegan los días más calurosos del año, ¿no? Que son días de 39, 40, ¿no? Y luego ya en mayo ya bajan ahí a los 20, a los 35, 34. Y ahí se mantiene todo el verano hasta como por septiembre, ¿no? Y en septiembre luego empieza a bajar otra vez y así, ¿no? Pero hoy sí de golpe estuvo muy húmedo el clima y de pronto sí se sintió la sensación térmica. Arriba de los 36 grados, una cosa espantosa hoy a mediodía. Y ya, ya ahorita ya se compuso. Ya, ahorita ya es de noche y empezó a refrescar un poco. Pero sí, ahorita 30 grados a esta hora de la noche, sí está, pero pesadísimo. 31, 30, ya bajó, 30, 30 ya. Uf, Dios mío, sí está muy, muy caluroso. Ahorita estoy con 3 ventiladores, con mucho calor. Pero ya que andamos listos para arrancar el programa número 21 del Rey del City Pop, claro. No puede ser Rey del City Pop si no tenemos el calor del verano. El verano, claro, porque City Pop es verano, City Pop es playa, City Pop es amor. Es, bah, es toda una generación, toda una época. Y pues bueno, va alrededor de la cultura del verano, ¿no? Oscar Flores nos saluda. Y bueno, ahorita leo los mensajitos, pero bueno. Sí, dice Ayatsu, con la temperatura comparada bajo cero que tuvo hace tiempo, sí se nota el cambio, la verdad, bastante, ¿eh? Bastantísimo. Bastantísimo. Y la próxima semana va a ser un día de bajo cero, ¿eh? Pero creo que baja 3 bajo cero y sube al tiro a 17 o 18 grados, ¿no? O sea, es como el sábado de la próxima semana, así bien. Y luego ya sube y otra vez haciendo calor. Pero ya son fríos que no duran, ¿no? De hecho, ya hasta quité el tanque de gas de mi calentador y ya bajé el tanque de gas a la cochera. Y mi calentador ahí lo tengo en un rincón. Ya si se ocupa, pues le pongo el tanque otra vez y lo prendo, ¿no? Ya cuando se ocupe. Ahorita necesitaba un poco de espacio por aquí. En fin, bueno, pues ya estamos arrancando el programa. Les agradezco mucho su sintonía, amigas y amigos, aquí de la frecuencia líder de América, que es la radio Anime Nexus. Arrancamos con música del Omega Trail del 86 de Carlos Toshiki, que fue precisamente el tema Crystal Knight del álbum del mismo nombre del año de 1987. Y bueno, saludamos a toda la gente que está en sintonía de la frecuencia líder de América, que ya se reporta aquí al programa. Saludamos, por supuesto, a Yatsu Valentine, que ya nos saluda aquí en el programa. A HSK desde Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias, allá está Guadalajara. Y pues, hablando de Guadalajara, pues, pues la verdad sí. Sí, la verdad, esto es terrible lo que ocurrió. Ahora sí que acompañamos el luto que vive la ciudad de Guadalajara por la muerte de 17 hinchas del Atlas de Guadalajara ayer en el estadio de la Corregidora en Querétaro. Que bueno, entiendo que estas cosas no se comprenden por qué ocurren. Hay que entender que el fútbol es un deporte de 22 personas pateando una pobre pelotita. No va más allá de eso. Hay que entender que es un deporte y hay que verlo como lo que es. Y la verdad es que esas escenas son aberrantes de gente pateando niños, señoras con señoras grandes. Es completamente de gente verdaderamente enferma, de gente verdaderamente que merece arder en el peor de los infiernos, ¿no? Lo que hizo la hinchada del Querétaro ayer fue una bajeza, ¿no? Fue verdaderamente lamentable, ¿eh? Lamentable. Y seguramente vendrá un castigo ejemplar de FIFA, ¿no? Al fútbol mexicano, eso será seguro. Y pues ya veremos en qué acaba todo esto. Pero siento que nos van a echar del Mundial. Ya la veo venir y ojalá nos echen del Mundial. No tanto por el tema este de la violencia, sino porque en verdad no sé a qué vamos al Mundial. Pero bueno, una cosa terrible. Terrible. Se manchó la pelota en un país donde presumíamos estas cosas no pasaban, ¿no? Es lamentable porque ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Colombia pasan estas cosas, ¿eh? Así de esas. Ni allá. En fin, lamentable lo que ocurrió ayer. Un abrazo fuerte a toda la gente de allá de Guadalajara y zona metropolitana, ¿no? Allá la gente tapatía. Abrazo fuerte hasta allá. Y bueno, en fin. Saludos al primo Rayon, sensei, tanto tiempo. Saluditos, mi buen Rayon, saluditos. También saluditos al robótico, que a ver si alcanza pedido robótico en la doble piramiñiza de hoy. Doble piramiñiza, así como no. Perfecto. También saludamos a Don Chilorio, que ya es seguidor de todos los proyectos alrededor míos. De lo que es Rey del City Pop, de lo que son mis programas, de lo que son mis directos. Ya Chilorio ya es fan, ya está ahí como... Ahora sí que como decía el tío Gamboín... Ay caray, se me cayó mi carnet del Linsen. Ya estás anotado como sobrino. ¡Claro que sí, mi Don Chilorio! ¡Claro que sí! Ya estás anotado como sobrino, Chilorio, ya. Es el tío Inu. De pronto estoy pensando en cambiar a la página El Tío Inu Juega, De pronto. Robótico. Bueno, Robótico ya saludó por ahí. Nanami, buenas nochecitas, medio atrasada, pero ya llegué, ¿no? Siempre. Tú, pues, entiendo cómo andas de ocupada y pues bueno. Siempre bienvenida a tu presencia aquí y que estés aquí escuchándonos cada domingo, ¿no? Muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Ahí va el pollo. Ahí para el mensajito, claro que sí, bienvenida como siempre. Dice Robótico, manda una chévere ahí Robótico. Dice HSK, es lamentable lo que pasó ayer. Allá dice que también lamentable. Y bueno, terrible todo lo que pasa. Pero bueno, en fin, abrimos el programa con lo que ya escuchamos. Reiteramos con música del Omega Trail de Carlos Toshiki del año 86, que fue precisamente el tema Crystal Knight. Y bueno, hoy vamos a reciclar un artista que, bueno, lo voy a reciclar porque tampoco he puesto mucha música de él. Es más precisamente de Masayoshi Takanaka, que es pues no es intérprete, ciertamente no es intérprete Masayoshi Takanaka, lo de él es la composición y el arreglo de sus temas musicales. Él se fue por el lado instrumental y la generación del City Pop no se puede concebir sin la música, sin los sonidos de Masayoshi Takanaka, ¿no? Que es alguien que fusionó estos sonidos ochenteros, pero también con estos sonidos muy, muy de la música disco. De la década de finales de los... Bueno, de la década de los 70s finales e inicios de los 80s, que la logró concatenar muy bien para lograr estos sonidos bastante interesantes que escucharemos más adelante de los álbumes que lanzó durante esa época Masayoshi Takanaka. De hecho, estos temas que vamos a escuchar a continuación son del álbum All of Me de 1979. Ya los escucharemos y los disfrutaremos a continuación en unos instantes más aquí en el Rey del City Pop como el artista destacado otra vez del día de hoy, otra vez sí, Masayoshi Takanaka, que es tremendo. Si pueden buscar la música de él, créanme, no van a encontrar canciones ni líricas, van a escuchar sonidos instrumentales, música instrumental. Eso es como se puede definir precisamente a Masayoshi Takanaka. Tremendo. Dice Rayon, ya que sos el tío de Nexus, yo pido ser el primo de todos. Pues es que usted ya es el primo, hombre. Usted ya es el primo de todo mundo. ¿De qué me habla? Usted ya es primo de todos. Es como mi buen Edgar Manrique, que ya él es el vecino de todos. ya, o sea, el vecino ya, él es vecino de todo mundo. Por eso le decimos el vecino, ¿no? A Edgar Manrique, que le mando un saludo, debe estar por allá con la gente de Telégrafo Pantera ahí en grabando Último Pixel ahí. Pueden estar por grabar Último Pixel en un rato más. En fin, dice que es inevitable, sí, sí creo que es inevitable, mi buen este. Mi buen Ryan. Muy bien. Saludos también acá en Facebook. En Facebook a Fernando Flores, que nos dice llegando justo a tiempo al programa. Bienvenido, Fernando, bienvenido. Y pues bueno, gente bonita. Es momento de empezar la música del día de hoy. Los sonidos coquetos de los ochentas. Aunque estos son finales setentas, ¿eh? Del álbum All of Me de 1979, esto se llama ESP de Masayoshi Takanaka. Son las 19:22 en el tiempo central de México. Este es el Rey del City Pop, no se despeguen. Estamos comenzando aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Radio. Y nada más. We escuchamos más de Masayoshi Takanaga con esto que se llama Sweet Darkness, que también es su álbum All of Me del año 79. Son las 19:26, continuamos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. 19:32 ya en el tiempo central. Estamos de vuelta de haber escuchado música de Masayoshi Takanaka aquí a través de la señal de la líder de América y nada más que la radio Anime Nexus. Estamos de regreso. Bueno, vamos a ver qué tenemos en Facebook. En Facebook parece que está todo muy muy tranquilo. No hemos tenido ahora sí que mucho movimiento. De cualquier manera, muchas gracias por mantener la sintonía en esta noche a quienes estaban por aquí presentes. Y pues nada, 19:32. Estamos ya llegando a la primera cuarta parte del programa. Y pues bueno, saludo a Dilla y a Ome, que ya se reporta ya al programa. Muchas gracias, DJ. A toda la banda nexuriana. Saluditos. Muy bien. Está todo muy tranquilo. Jikai, jefecito. Gracias, DJ. Gracias por estar aquí acompañándonos. Muy amable. Diecinueve horas 33 minutos. Ok, vamos a irnos con más música. Aprovechando que digo que ahorita estamos con mucha calma. Vamos a escuchar música de Meiko Nakahara, que hace rato que no la ponemos aquí en el programa, salvo en los pedidos. Y pues vamos a disfrutar parte de su música de su álbum Magic Friday del año del 82. Vámonos con Fantasy. 19:34, ya volvemos. Para Más música de Meiko Nakahara y esto se llama Gigolo, también de su álbum Friday Magic del año 82. 19:40, continuamos. Gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. 19:44, dice Don Chilorio, va, había pensado pedir un yegolo. Ah, caray. Ah, qué caray, bueno, cada quien, ¿no? Cada quien, pero sí, ¿no? Dice Día Home, Fantasy de Meiko Nakahara es uno de los temas por los cuales conocí a J-Pop y secunda a Yatsu, que es quien hizo el comentario originalmente. Y pues sí, yo creo que todos tenemos un tema de entrada, ¿no? A este mundillo. Y es parte de lo que nos acaba de hacer fans, nuevos fans, ¿no? De esta, pues de esta onda. Yo sí les puedo decir, yo entré por Plastic Love. Por culpa de mi buen Lupencio, él fue el que me dio luz para este túnel del City Pop, ¿no? Él sí me orientó para llegar justamente a esta galaxia del City Pop gracias a Plastic Love. Y luego ya empezó a traerme más temas como algunos de Miki Matsubara, ¿no? Stay With Me, ¿no? Que se hizo un famosísimo. Y luego ya posteriormente llegó Kingo Hamada y va. Ya casi un año, ¿no? Ya un año que hicimos aquellos especiales de City Pop, ¿no? ¿Se acuerdan? En Viejas del Sensei. Justamente empezamos con esos especiales. Quienes estuvieron y lo disfrutaron la primera vez, les agradezco mucho que hayan confiado, ¿no? En ese pequeño invento raro que hicimos aquel día. Y que al final terminó en esto, ¿no? En un programa semanal. Que ya estamos casi de concluir en su primera temporada. Les puedo decir que ya sé cómo voy a iniciar la segunda temporada. Es algo que no le diré a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Pero va a ser un tributo a algo. Algo importante. Así que ya por el mes de septiembre, Dios mediante, si nos da la fortuna de estar por aquí, ya lo estaremos escuchando, ¿no? Esperemos estar por ahí. Ana me dice, yo había escuchado otros temas, pero que ahí por Midnight Pretenders. Muy bonito tema, ¿no? Muy bonito tema. De Tomoko Aran, de su álbum Fuyupukan. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Era cuando vivía en la Ciudad de México todavía. Me acuerdo. Sí, no, ya en septiembre vendrá la nueva temporada. Dice Robótico, fumando de la hierba del City Pop. Así es. Así es, 19:47. Hoy no tengo mucho que decir, hoy estoy muy, el ánimo no lo traigo hacia el tope debido al, ya les digo, a las condiciones del día y cómo se ha dado. Si no, no ando como de muchos años, pero aquí andamos con ustedes, ¿eh? La verdad les digo, sí traigo la pila baja, pero bueno, sí, le daremos hasta donde podamos. Hasta donde podamos. ¿De qué quieren escuchar música? Vamos a hacer una pequeña dinámica aquí en el Discord. Únicamente Discord, porque veo que Facebook está un poco muerto el día de hoy. Oh no, está trabando mi compu. No puede ser. Ah, ya. Ya se trabó. No sé si se trabó de nuevo. Ya está. Voy a poner dos artistas. Ustedes van a elegir a uno. Les voy a poner el emoticón y el nombre del artista. Vamos a hacer un pequeño concursito, como un duelo. Y del que escojan, yo pondré dos canciones, de las que yo quiera. ¿Les parece? ¿Qué dicen en Discord? Los escucho. Les leo, mejor dicho, les leo. Dice la Nami que sí. Muy bien, muy bien. Okay, vamos a empezar. Vamos a empezar con los caballeros ahora. Déjenme busco algún sticker. Ahorita les voy a decir cuál de todos, cuál sticker va. Denme tantito, denme chance. Y se los voy a poner ahí, en las reacciones. Ahí está, primer duelo de hoy. Tatsuro Yamashita o Toshiki Kadomatsu. Ahí está. ¿Por quién van? Van parejos, van 2 a 2. Hay que restarle uno que fue el que yo. Bueno, déjenme quito el mío. Ahí está, van 2 a 2. 2 a 2. Está parejo, a ver. El primero que llega a 5 es el que gana. El primero que llega a 5 botitos ahí en disco. Van 2 a 2. El primero que llega a 5 es el que gana. Toshiki Kadomatsu o Tatsuro Yamashita. La coronita del rey del city pop de Tatsuro Yamashita o el bajo de Toshiki Kadomatsu. ¿Por cuál votan, gente? 2 a 2. Nadie. ¿Ninguno de los dos? No me digan eso, gente. Vamos 2 a 2. Ya otro, cayó otro más para Toshiki Kadomatsu. Ya van 4 para Toshiki Kadomatsu. 4 a 2 a Tatsuro Yamashita, 5, ganó Toshiki Kadomatsu. Ganador es Toshiki Kadomatsu. Vaya. Entonces, vámonos con dos canciones de Toshiki Kadomatsu. El gran bajo de Toshiki Kadomatsu, sin duda alguna. Vámonos con If You del álbum After Fight Clash del año 85. Son las 19:53, ya volvemos. If you wanna dance tonight, if you wanna dance. illumination. Sonríe mi tabaco, cada lita de luz. Música del gran Toshiki Kanomatsu con esto que se llama Office Lady, de su álbum ¿cómo se llama? Se llama We Can Fly to the Sun, del año 82. Son las 19:58 minutos en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop, aquí a través de Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más. あ sigue disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Amigas y amigos, regresamos de haber, después de haber escuchado a Toshiki Kanomatsu, quien es el rey del City Pop aquí a través de Nexus. Se viene la pirañiza, ya se saben las reglas, ¿eh? Apenas se sube el post y pues ahí estarán las canciones que podrán pedir. Les voy a pedir un favor, preferentemente canciones que ya tengan en el repertorio, sí les quiero pedir muy encarecidamente. Porque ahorita así como que para estarlas buscando, la verdad no tengo muchos ánimos realmente. Entonces, de hecho lo voy a agregar dentro del repertorio actual. Sí, hoy la verdad no quiero batallar bajando temas, ¿eh? Si está en el repertorio va, si no está en el repertorio, pues les doy la oportunidad de que pidan otro. O bueno, le doy la oportunidad al que sigue en la lista de hacer pedido. Entonces piensen bien el pedido que van a hacer. Así que con cuidado, con cuidado. Muy bien. Saludos a Dom X. Dom X, saludos a todos por acá recién llegando. Ya se me había pasado el inicio del programa. Me perdí los temas del más grande de grandes, el gran Tatsuro. No, Manchester, pues sí, te los perdiste. Y todos se los perdieron. Hasta los que estaban escuchando. Porque le ganó Toshiki Kadomatsu, ¿eh? Ahí está el post. Está en Facebook, el grupo del Rey del City Pop. Espero los mensajes. Ya cayeron tres. Rápido cayeron tres. Ya están los tres. En esta primera oportunidad de Pirañiza, Fernando Flores nos pide Love Te Kill Honey With You de Tatsuro Yamashita del año 82, de su álbum For You. Omega Drive con Reiko es algo que nos está pidiendo Don Chilorio. Hola. Ah, sí la tengo, sí. del año 88. Es cierto, sí, aquí está. De Carlos Toshiki y Joy McCoy. Del álbum Reiko del mismo año, precisamente. Ya lo tengo. Y nos pidió también Midnight Girl de Toshiki Kadomatsu. Solo pidió Robótico. ¿Robótico otra vez? Oigan, Robótico ya trae racha, ¿eh? Tres programas al hilo agarrando pedido, ¿eh? Ojo con el Robótico. Ya está agarrando rachita, ¿eh? El Robo, ¿eh? Muy bien, Robo. La otra vez se agarró su racha de tres y luego se agarró una racha como de 15 programas sin pedido y ahora otra vez va con una buena racha, ¿eh? Midnight Girl de Toshiki Kadomatsu lo pidió Robótico del álbum After Fight Clash del año 84. Ya está, perfecto. Y pedidos cerrados. Ahí está la cosa en Facebook. Ya fue con esas pirañas. Dicen, nada, mi Robo está on fire. Eso, Robo, tres seguidas. Mientras, continuemos. Vamos a hacer otro duelo ahora con las damas. Dice el primo Ryan, yo dejé el mío en el canal de acá. Pues qué bueno, porque los pedidos aquí solamente son en Facebook. Solamente en el post de la pirañiza. Nada más. No hay pedidos en Discord, en Rey del City Pop. Muy bien. Vamos a escuchar más música, pero déjenme ver cuál estará buena. Vamos a ver el duelo, a ver cuál se arma. Este creo que va a estar bueno, ¿eh? Estoy buscando un emoji adecuado. Ahí está. Aquí va el siguiente duelo musical. Junko Ohashi con el telefonito o Mariya Takeuchi con el corazón roto. Por Plastic Love, ¿no? Lógicamente. Van 2-1 ganando Junko Ohashi. Vamos a ver, la primera que llega a 5 se lleva el bloque. 3-3 empató Mariya, viene remontando Mariya Takeuchi. Yo me voto con un Jikai. 4 para Mariya Takeuchi. 5 ganadora Mariya Takeuchi. 5-3. Quedó el marcador. Ganó Mariya Takeuchi. Muy bien. Antes de la pirañiza, vámonos con eso. Muy bien. Mariya Takeuchi. ¿Mariya o Mariya Takeuchi? Creo que ambas son correctas. ¿En qué quien prefiere decirle Mariya Takeuchi? Pues vámonos con María Takeuchi. De 1987 del álbum Request o Request. Esto se llama Yume no Suzuki. Son las 20:12 en el Rey del City Pop. Continuamos. Matahito tsu Y ahora, de 1984, este es el álbum en el cual María Takeuchi regresaba después de un hiatus importante, posterior a haberse casado con Tatsuro Yamashita en 1982. Esto es Plastic Love de su álbum Variety. Y lo escuchamos aquí en la radio Anime Nexus. 20 con 18 minutos. Estamos de vuelta aquí en el Rey del City Pop. Radio Anime Nexus. Gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. 20 horas con 24 minutos y ya tenemos la primera tanda de pedidos. Ahorita les voy a decir si nos va a dar tiempo para otra tanda. Honey, You Love Talking de Tatsuro Yamashita fue el primero. El segundo pedido fue el de Reiko de Carlos Oshiki y Joey McCoy del Omega Drive. Pues sí, ya del Omega Drive de Carlos Oshiki y Iván McCoy. Ya es, digamos, la última etapa buena, digamos, de Omega Drive, por así decirlo. Y Midnight Girl de Toshiki Kadomatsu, lo que nos pidió Robótico. Son los tres temas que estaremos escuchando en unos instantes más. Creo que hoy cortaremos el programa un poquito antes. Será un programa corto hoy. Y ya nada más tendremos este pedido y este bloque que viene de pedidos y terminaremos el programa. Pero antes platiquemos un poco. Vamos a ver, ¿les gustó la dinámica que estuvimos haciendo? Dice Rayon, al final se puso el tema que pedí, adoro los finales felices. Muy bien, qué bueno. Hay que innovar siempre, dice Nanami, así es. Ya tuviste temazo, Robótico es la más llegadora y es el tema de muchos programas al final. Ajá. Adaptación ante las circunstancias, dice por aquí el buen este Robótico. De lo que comento, bueno, de mi post ahí le dieron like, bueno, le dio menrisa a Yatsu y nada, me mandó un pollo, gracias. Es por el pollo. Y pues bueno. Vámonos con más música. Tatsuro Yamashita nos trae Love Talking Honey With You del año 82 de su álbum For You. Un álbum famoso porque, bueno, hace unos días se cumplieron 40 años de su lanzamiento. Y pues fue dedicado precisamente a María Takeuchi, que era entonces su prometida y que meses después se unirían en un matrimonio que sigue vivo hasta el día de hoy. 2028, continuamos. Oh, Ahora escuchamos el pedido de Don Chilorio, que nos pide Reiko de Carlos Toshiki y Joy McCoy del año 88 del Omega Tri de esa época. Son las 20:32, continuamos. But you can hide. Vámonos con el último pedido de hoy. Es Toshiki Kadomatsu con Midnight Girl. Lo pidió el buen Robótico 2038. Ya volvemos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Eso no iba, pero ya estamos de vuelta con más aquí del rey del City Pop. Pues bueno, estoy destruido, literalmente estoy destruido, estoy hecho pedazos. Créanme, esta combinación de no dormir bien, despertarse temprano un domingo, salir temprano con la familia, no encontrar sombra para estacionar el coche, estar horneándome dentro de mi carro, y luego el calor que está haciendo el día de hoy, me tiene muerto. Entre otros malestares físicos que traigo por ahí. Hay una molestia que, lo comenté en mi transmisión, traigo una molestia por ahí que no me deja comer muy bien. Pero sí, estoy hecho pedazos. Estoy hecho pedazos ya. Amigas y amigos, les agradezco mucho el favor de su atención en esta noche de domingo. Domingo, primer domingo de marzo, domingo 6. Mañana es día 7. Mañana es día 7. ¡Que no! ¡Eso no! ¡Coño de la madre! ¡Que eso no! Perdón. Es un día importante para mí. Y alguien más. Desde entonces han pasado 4 meses. De altas y bajas, momentos buenos, momentos no tan buenos. Pero pues ahí van las cosas, ¿no? Y esto es para ti, sabes tú perfectamente quién eres. Sabes que es para ti. 20:45, nos vamos. Nos vamos. Estoy muerto. Estoy muerto. Nos vemos el próximo domingo. Mañana no hay viejas del sensei. Ni el viernes va a haber aquí Jabara tampoco. La verdad es que ahorita no tengo tiempo de estar haciendo los programas entre semana. Tengo mucho trabajo. Ya les aviso cuando nos acomodamos bien con los horarios de los programas. Nos vamos. Que tengan excelente noche. In my ear, make my troubles disappear. It's magic. The way your little fingertips make my heart do double flips. It's magic. And when you smile at me that way, you can warm the coldest day. It's magic. It's even when you're gone, I find I hear you laughing in my mind. It's magic. It's magic. And all I have to do is think of you to make the music start to play. Then I dance down the street and the people I meet the girl with magic ways. And it's true, I might as well give in. You cast a spell on all my nights and days with your sweet magic ways. When I go to sleep it seems straight blue stardust in my dreams. It's magic. When I rise, the mockingbirds all harmonize. It's magic. It's magic, magic. And when you want me, you just clap your hands, and I'll be with you right away. Then we'll float on a breeze while the leaves in the trees stop to say. We'll be right back. You cast a spell on me.